¿Qué crees, ca? Mi chava me dejó, ca. Ya lo sospechaba, ca. Pero como que no me daba valor, ca. Sobre todo porque yo le tenía muchísima confianza, ca. Solo en los amigos se puede confiar, ca. Qué bueno que te tengo a ti, ca. Orca, más que tu amigo, es tu ca.